Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Ensayo presenta 2 semanas de teatro para estudiantes secundarios de la ciudad. Los detalles con Darío Males. A través de un proyecto de difusión artística, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta 2 semanas de teatro a estudiantes secundarios de la ciudad de Quito. El trabajo contempla la presentación de la obra Popol Vuh, a cargo del grupo Teatro Ensayo, a ser de lunes a jueves a las 10 horas en el Teatro Prometeo de la institución hasta el próximo 12 de mayo. La primera presentación de esta corta temporada teatral fue para los estudiantes del Colegio Juan Montalvo y República de Rumanía. Para Antonio Ordóñez, director general del grupo, Popol Vuh es una obra apta para todo público. Con esta función afianzan su deber de llevar el arte a todos los estratos. Bueno, generalmente el teatro ensayo tiene esa política. Procuramos abarcar la mayor cantidad de públicos, especialmente la juventud, especialmente los colegios, universidades, en algunos casos empresas, pero cuando nosotros hacemos giras, sobre todo procuramos que sean los sitios más marginales, donde generalmente no van estos eventos. Pero ahora tenemos toda una programación que ha organizado la presidencia de la Casa de la Cultura. Sí, la obra es muy adecuada, es muy particularmente para jóvenes, para niños incluso, ¿no? Pero no obsta que también sea para adultos. Está concebida así, la obra es una puesta en escena casi ingenua, pero que es muy rica en vestuario, muy rica en movimiento, y tiene una parte de danza que es extraordinaria, que es hecha por la maestra Marisa Cretenia. En escena se puede contar con alrededor de 15 personas, quienes con danza, coros, música, diálogos y un vestuario extravagante cuentan fantásticas historias de la mitología maya. La dirección artística y argumental de la obra es de José Ignacio Donoso, a quien nos cuenta cómo nació esta propuesta artística. Bueno, nosotros teníamos una antigua tradición en la Escuela de Arte Dramático. Estudiábamos mucho las tradiciones, las leyendas, los mitos de nuestro pueblo, de nuestros pueblos de América, hoy de América, las historias, las tradiciones. Esta vinculación nos dejó siempre la inquietud de que nosotros conocemos mucho la historia de nuestros antepasados o la visión histórica de los orígenes, la conocemos mucho, pero desde la perspectiva católica, hebrea, de los judíos, judeocristiana, pero muy poco de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos. Entonces, esto nos ha motivado a recuperar esa historia que de alguna manera nos implica. Por eso hemos decidido rever la historia de la creación del mundo, de la tierra, de los animales, de los seres humanos, desde la perspectiva de la cultura maya quiché, que también misteriosamente, a través probablemente del inconsciente colectivo, se sigue reflejando en nuestros pueblos. Con alaridos de risas, de asombro y expectación, los estudiantes del Colegio Juan Montalvo y República de Rumanía fueron los primeros en disfrutar de esta obra. Para los días siguientes, hasta el jueves 14 de mayo, se espera que los estudiantes de bachillerato de los colegios Manuel Córdoba Galarza, Benjamín Carrión, Técnico Central, Andrés Belio Andino y muchos más puedan darse cita en el Teatro Prometeo de la institución. De manera paralela a esta temporada de teatro para estudiantes, el grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra próximo a presentarse en Chimbacalle. Además, también trabaja en el montaje de la obra Los Cuadernos de la Tierra, del escritor Jorge Enrique Adum, misma que esperan se estrene a finales del mes de junio. Hasta aquí, especiales desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 85. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.